Muy bien, continuamos aquí en Colectivo, siendo las 10:04 de la mañana. Vamos a dar inicio a este espacio que se titula Derechos de la Gente. Y en este caso vamos a recibir con mucho gusto y agrado al doctor Mauricio Tomaselli. ¿Cómo estás, Mauricio? Aquí Leandro te saluda. ¿Cómo estás, Leandro? Un saludo bien para vos, para Luli, para la audiencia. Muy bien, muchas gracias por esta columna de todos los miércoles. Y hoy tenemos un tema que es, creo yo, bastante actual, ¿no? Que es la discriminación en el ámbito laboral. Exactamente, algo que vemos y que sucede todos los días en todos los lugares. Así que, bueno, les voy conversando un poquito para encarar el tema y para que lo pensemos entre todos. Hay mucho favor para hablar de esto, así que ustedes, si en algún momento tienen que detenerme porque un montón, me avisan porque podemos estar hablando mucho tiempo de esto. Para encarar el tema, en principio me fue bastante complicado porque uno sabe lo que es la discriminación, la ve todos los días, pero por ahí definirla es un poco más complejo, es como cuesta encontrar las palabras para definir la discriminación. También un poco desde el ámbito jurídico. Pero si nos vamos técnicamente por ahí a lo que sería la discriminación podemos decir que es un criterio de técnicamente, ¿no? Es un criterio de selección o un criterio de distinción, que en principio eso a lo que nos lleva a pensar es que no toda acción discriminatoria es ilegal. Entonces nosotros ahí bien, para analizar la discriminación y el tema que nos toca hoy, que es la discriminación en los lugares de trabajo, tenemos que ver el fundamento de esa discriminación para analizar obviamente si es legal o ilegal. Específicamente los criterios que tenemos que tener en cuenta es la razonabilidad de esa discriminación y la idoneidad. Dos criterios que también son sumamente opinables porque, por ejemplo, el tema, sobre todo el tema de la idoneidad, va a depender mucho también del contexto ideológico y del contexto cultural en el que se esté viviendo. Por ejemplo, estos dos criterios sirven, yo el día de mañana pongo un aviso clasificado que necesito para mi estudio un abogado laboralista y puede venir cualquier persona que no sea abogada y me va a decir, me estás discriminando porque yo quiero acceder al trabajo solo por el hecho de no ser abogado no me estás contratando. Claro. No, bueno, ahí yo estoy teniendo un criterio de idoneidad que justamente es lo que necesito para el trabajo y que, bueno, en esos casos sí está permitido hacer esas distinciones. Pero también este criterio de idoneidad ha sido muchas veces utilizado para esconder o disfrazar situaciones discriminatorias. No hace falta retroceder mucho en la rueda de la historia para saber que el criterio general es que hace 30 años, por ejemplo, no sé, por ahí las compañeras de la radio podrán decirme que eso sigue pasando, pero bueno, esperemos que no. Es que hace 30 años se consideraba que una mujer no podía ser ingeniera, o hace 30 años se consideraba que una mujer no era idónea para ser taxista. ¿Con qué criterios? Ninguno. Es decir, tiene que tener sí un fundamento real la idoneidad y tiene que tener un fundamento científico, por así decirlo. Sabemos que también la ciencia se va adaptando a los tiempos culturales, pero bueno, la idea es que tenga un fundamento lo más científico posible. En este marco, también para decir ejemplos de esta situación donde la discriminación y la idoneidad no existía, tenemos casos muy famosos, como por ejemplo el de la heladería Fredo, que no contrataba mujeres porque decía que no eran idóneas para cargar los baldes de helado. O el caso Cisnero también, de una mujer que tuvo que acceder a la justicia, tuvo que recurrir a la justicia para que le otorgaran el derecho a trabajar como colectivera, porque obviamente la empresa entendía que no era idónea para tal situación. Bueno, después son fallos muy importantes que han ido marcando precedentes en cuanto a la idoneidad de las mujeres para este tipo de tareas, donde obviamente el sexo biológico no genera ningún tipo de diferencia para que una u otra persona no pueda acceder a ese cargo. Bueno, entonces el fundamento siempre para ver si la discriminación es legal o ilegal es ver si vulnera la dignidad de la persona, ver si genera una situación vejatoria de esta dignidad y por lo tanto debemos distinguir y obviamente reprimir y dejar sin efecto aquellas discriminaciones que buscan de manera peyorativa afectar derechos humanos fundamentales. tenemos distintas normas en la Argentina, sobre todo en materia laboral, que protegen contra la discriminación. Por ejemplo, el convenio 111 de la OIT, que ha sido ya ratificado y es plenamente aplicable en nuestro país, y ya en el ámbito nacional, la ley antidiscriminatoria, una ley general, que es la ley 23.592, que establece la nulidad de todos los actos discriminatorios y obviamente que se debe dejar sin efecto esa situación de discriminación y debe ser resarcida por aquel que la realiza. Por otro lado, también a los efectos por ahí de que venía hablando recién, de distinguir la discriminación, aquella discriminación legal de la que es ilegal. Por ejemplo, otro ejemplo, yo recién di el ejemplo del estudio jurídico, otro ejemplo que podemos tener y que es muy famoso es el de la igual remuneración por igual tarea. Pero por ahí, por ejemplo, podemos tener supuestos en los que se realiza pago por comisión y si una persona vende dos objetos y otra vende uno, obviamente se le va a pagar más a aquel que vende dos objetos. Acá tenemos un supuesto de discriminación, pero es una discriminación en igualdad de condiciones y por lo tanto también estaría permitido en este caso. Bien. Bien. Bueno, después con la ley antidiscriminatoria hace una enumeración de los supuestos en los cuales no se puede incurrir en discriminación y refiere por motivos religiosos, por motivos políticos, por motivos de sexo, de origen nacional, gremiales, etcétera. Hay una discusión de si la ley antidiscriminatoria únicamente protege a estas minorías. Y por ahí cuando decimos minoría, en realidad no estamos haciendo referencia a un aspecto numérico, porque por ejemplo el colectivo femenino tiene el mismo carácter o a veces superior al masculino, sino estamos haciendo referencia a sectores que por determinada situación, determinado contexto ideológico, social, etcétera, se encuentra en vulnerabilidad de condiciones con respecto a otro sector colectivo. Cuando a eso nos referimos cuando hablamos de minorías, y a los cuales obviamente hay que otorgarle un ámbito de protección para equiparar esas desigualdades en las que se ven, en las que la sociedad y las distintas culturas los someten. Bueno, y la ley antidiscriminatoria establece una enumeración. Hay un sector que lamentablemente es el sector mayoritario de la jurisprudencia, de la doctrina, que establece que esa enumeración son los únicos supuestos en los que se va a aplicar una discriminación. Hay un sector de jurisprudencia que es muy minoritario, dentro del cual me parece el correcto, que establece que esto es una enumeración, pero que hay más supuestos donde podemos observar discriminaciones. Por ejemplo, esta postura minoritaria establece que qué pasa en el supuesto en el que a mí no me registran por ser un inmigrante. Es decir, no es que solamente no me están registrando mi relación laboral, lo cual ya está prohibido, sino que tiene un elemento adicional, que es el hecho de que sea inmigrante. Bueno, en este caso hay una discriminación, entendemos que hay una discriminación, no solamente una falta de registración, y por lo tanto, bueno, le vendrán todas las consecuencias que establece la ley para la falta de registración y además la discriminación. Pero lamentablemente, como les dije recién, es un sector minoritario. Nuestra legislación también observamos, también hay otros supuestos legales de discriminación. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo establece que existen determinadas, en el artículo 17 bis, dice que existen determinados tipos de discriminaciones, no lo dice así, pero bueno, yo bajar un poco la idea, establece que hay determinados tipos de diferencias o discriminaciones que se van a realizar, pero que esas discriminaciones se van a realizar a los efectos de compensar otras desigualdades que ya existen en los hechos. Por ejemplo, en el caso de a los trabajadores, cuando van a un proceso judicial, que se les establecen determinadas presunciones a favor porque se entiende que se encuentran en una situación de vulnerabilidad con su empleador. O determinadas situaciones, por ejemplo, que lo vemos mucho en las elecciones de sindicato o en los distintos lugares de trabajo, por ejemplo, el tema de los cupos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, a colectivos mayoritarios, por así decirlo, o hegemónicos, decir que se los está discriminando por el tema de los cupos? Bueno, esas son discriminaciones, efectivamente, pero son discriminaciones positivas, son discriminaciones o acciones concretas que hace el Estado para intentar mitigar determinadas situaciones de vulneración que existen en la vida real. Por ejemplo, el cupo femenino en las listas de las elecciones sindicales, el cupo trans en determinados lugares de empleo público, etcétera. Entonces, sí, podemos decir es una discriminación, pero es una discriminación que efectivamente tiende a revertir una discriminación superior y originaria que lo antecede. Bien. Bueno, Y después, por último, nosotros observamos que lamentablemente también yo me enrolo en otra postura que es minoritaria, pero bueno, la postura mayoritaria y la que rige actualmente en la justicia es que el empleador tiene un derecho a despedir. Es decir, que si bien no es así, no hay derecho a despedir, pero se está tarifado. Entonces, en la Argentina, cualquier empleador te puede despedir y te paga, tiene una consecuencia únicamente monetaria, es decir, que te paga una indemnización, por ejemplo, en el supuesto del despido sin causa. Pero observamos determinadas limitaciones a este derecho a despedir, es decir, que el derecho no puede ejercerse abusivamente. Y por lo tanto, cuando el despido encubre, por así decirlo, un acto discriminatorio, va a tener determinadas consecuencias, y esta consecuencia la trae la ley antidiscriminatoria. Estuvo hasta el año 2010 la discusión de si la ley antidiscriminatoria se aplicaba al derecho laboral. En el año 2010 la Corte, en un caso muy famoso, que es el caso Álvarez Maximiliano contra Cencosud, a un trabajador que lo habían despedido por organizarse sindicalmente, bueno, la Corte viene a decir, en este caso sí se aplica, y en el derecho laboral sí se aplica la ley antidiscriminatoria, el trabajador no deja sus derechos como ciudadano cuando ingresa a la fábrica, sino que lo acompañan justamente esos derechos, no por el hecho de ser trabajador no se le va a aplicar la ley antidiscriminatoria, y por lo tanto, al despedirlo y tener ese despido un motivo discriminatorio, lo que va a hacer es que ese acto sea nulo, es decir, que se tiene que retrotraer ese despido, se lo tiene que reincorporar esa persona, y además se debe reparar, obviamente, con el daño moral que corresponde y todos los salarios que no se le abonaron. Claro. Esa fue la postura mayoritaria de la Corte. Después hubo una postura minoritaria que la encarnó el actual ministro, que se encuentra en ejercicio, el ministro Lorenzetti, que decía que esto otorgaba una suerte de estabilidad, que no es el sistema legal argentino y que por lo tanto se les otorgaba una indemnización agravada como la indemnización que se otorga a las mujeres embarazadas cuando se las despide. Pero bueno, la que triunfó y la que hoy, hasta que no lo cambien, y esperemos que no lo cambien, que es la que está vigente, es la postura mayoritaria que dice que el trabajador tiene derecho a la reincorporación en caso de que el despido sea discriminatorio o a una indemnización agravada. Eso siempre es la opción del trabajador. Así que, bueno, eso sería más o menos un somero. Te digo, muy, muy bien claro, Mauricio, y por supuesto... un tema que es más que interesante porque en estos momentos todavía se sigue practicando la discriminación, ¿no? A pesar de que haya una ley y todo eso. Así que, olvídate, todo claro, el tiempo. Claro, bueno. Te agradecemos muchísimo el contacto de hoy día en el Espacio de Derechos de la Gente, Mauricio. Leandro, les mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Hasta el próximo miércoles o cuando sea. Gracias. Muy bien. Ahí hablábamos con el doctor Mauricio Tomaselli, el abogado Mauricio Tomaselli, que nos hablaba justamente en el espacio de Derechos de la Gente y nos comentaba justamente sobre la discriminación en el ámbito laboral.